Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa Viaraba. Cooperativa Viaraba presenta el programa de la música y la cultura independiente de la provincia de Córdoba. Les damos la bienvenida a Córdoba Suena. En tu radio popular. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en Córdoba Suena, una nueva edición de este espacio para la difusión, para la divulgación de la cultura y la música independiente popular de la provincia de Córdoba. Con muchísimas ganas, con mucha alegría compartimos este rato con ustedes a través de cada una de las radios populares que nos retransmiten, que se suman a la difusión de este espacio donde intentamos conversar y, bueno, seguir recorriendo estos espacios de la cultura independiente en nuestra provincia, que entendemos tiene una enorme potencia en los últimos años, que tiene y está llamada a cumplir también un rol especial en estas épocas, en periodos de crisis económicas, de emergencia social, donde la cultura independiente especialmente y la cultura popular tiene una función primordial, la de hablar, la de nombrar una época, la de también empezar a recuperar la huella, llevarnos a la historia de la tierra y también proyectar un futuro. Esto es Córdoba Suena, le damos la bienvenida, ya nos metemos, hoy tenemos un montón de invitados, como siempre, los ciclos, los encuentros culturales de la provincia de Córdoba, presentación de nuevos discos, los antiguos, los que marcaron a los músicos, Eze López en un ratito nos va a estar contando sobre estos discos que marcaron su carrera, también estaremos conversando con Nicolás Falcoff y la Insurgencia del Caracol, próxima fecha de Córdoba Suena aquí en el Espacio Viaraba, entre otras cosas, pero ya tenemos la primer nota. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba, suena. Lo tuvimos hace un tiempito por acá, ya como músico, como poeta, uno de los más importantes para nosotros y para los propios músicos, ¿no? Que han reconocido en Ramiro González, uno de los más importantes poetas de nuestra época, que, bueno, lo están grabando, lo han llevado a sus propios discos, lo comparten, lo admiran mucho y lo hemos conversado con muchos de ellos. Ramiro González, el compositor riojano, ha alargado un ciclo que empezó en su casa en su momento, allí en Cuesta Blanca, y que, bueno, hoy está llevándose nada más y nada menos que a Cocina de Culturas, y se llama De Entre Casa, y se viene con una fecha muy especial, porque el invitado, ni más ni menos que Juan Falú, pero para contarnos un poquito del ciclo, porque eso es lo que hoy nos interesa, estamos en línea con Ramiro González. Buen día, Ramiro, ¿cómo andás? Buen día, Fede, ¿cómo estás, querido? Bien, muy bien, un gustazo volver a charlar con vos en esta oportunidad, en otro contexto. Tenemos este segmento semanal que nos gusta mucho, recorriendo estas cosas, ¿no? Los que se ponen a organizar también, que es otro rol. Estos espacios donde la cultura tiene un plus, no solamente ir a ver un concierto, tiene algo más, tiene esto, en este caso, el Entrecasa. Contanos cómo empezó este ciclo allá en Cuesta Blanca. Mira, empezó en casa, creo que con el Martín Neri, vino la Nati Barrio Nuevo, estuvimos compartiendo también una vuelta con el Pachi Herrera y el Edgardo Contisanetti, armamos un altiplano Chaya Blues, me acuerdo que le dimos puesto a esa edición. Y era juntarse en la casa, como cuando nos juntamos informalmente, sin una fecha de laburo, y nos preguntamos cosas, cuál es la canción que te marcó, cuál fue la primera que aprendiste, ¿por qué haces música? ¿Qué es la música para vos? ¿Qué es el arte? Ese tipo de preguntas que salen entre nosotros como seres humanos comunes y corrientes que realizan una actividad. Mm. Y que por ahí la gente, salvo algunas entrevistas, mucho no tiene la posibilidad de encontrarse con esas respuestas que por ahí uno mismo se hace. Entonces, esa era la idea del ciclo. Pretexto, juntarnos a tocar, compartir ideas, experiencias, aprender y crecer mutuamente con la gente que venía al ciclo, participa. Bueno, después de un tiempo ya solo en casa, yo me iba a Carlos Paz, yo vivo en Costa Blanca, me iba a Carlos Paz, compraba unas bajonas de vino, una botita de Fernet, preparaba un guiso, y la entrada era simbólica y incluía en ese momento la comida y la bebida, diente y canilla libre sería, más el espectáculo, y todo iba para el artista que venía invitado. Esa era la idea del ciclo, ¿no? Claro. No hacer plata, sino bueno, que el que venga le sirva también, se lleve unos pesitos y bueno, más o menos rescatando esa idea, ya sin el guiso y el vinito que ofrecía yo en la casa, pero con ese concepto de compartir ideas y la música y aprendizaje y demás, vuelvo a poner en salida el ciclo. Y en este caso lo inauguramos con el Juan Falú, que es un referente con quien yo no tengo una amistad así profunda como por ahí con el resto de los invitados. Claro. Fue de cara dura nomás, le dije, che, Juan, lo vi un par de veces, estuvimos compartiendo un par de cosas. Y digo, che, Juan, estoy haciendo un ciclo. Y le comenté. Y fue el primero que dijo que sí. Ajá. Sí, en realidad todos dijeron que sí, todos los invitados, pero Juan dijo, yo quiero ir a esa fecha. Y era la primera fecha, así que me vino bárbaro y es un hermoso. Ayer me mandó un video haciendo una invitación. Sí, ahora lo vamos a compartir, porque realmente está muy bueno. Le digo, ¿me puedes mandar un audio? Yo con mucha timidez, ¿viste? Porque por ahí la gente más grande no está acostumbrada a las nuevas formas de difusión. Y ahí nomás me mandó un video hermoso. Así que yo contento. Juan es para mí uno de los artistas más importantes que tenemos a nivel latinoamericano, uh-huh. sin duda. Creador del Encuentro de Guitarras del Mundo que se hace aquí en Argentina y en distintas partes también del mundo. Y es un referente a nivel mundial de la guitarra. Y entonces, que por ahí acá pues tenemos como, bueno, el folclorista y en realidad un tremendo concertista que viene de familia, sobrino del gran Adolfo Falú, con una historia de vida tremenda, con familiares desaparecidos, uh-huh. exiliado en la época del proceso en Brasil. Él es psicólogo, estuvo ejerciendo la psicología un tiempo, pero bueno, tremendo músico. Gran compositor, increíble compositor, fundador uno de los fundadores de Manuel de Falla, del Conservatorio de Buenos Aires, que es una escuela de música donde han salido unos músicos maravillosos. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a buscar una llave de un departamento y encontrármelo y este amigo, el Joyo González, me dice, che, tengo una clase con el Juan Falú, ¿querés quedarte? Y yo con la guitarra, una mochila enorme, qué sé yo, y pasé al curso y me quedé escuchando la clase, maravillado. Ahí el Juan me hizo tocar unos temas, qué sé yo, pero eso, ver un sí. tipo que además ha sido un tremendo formador de músicos. Claro, esto es lo que muchos reconocen, ¿no? También de un par de esos grandes que han dejado esa huella, que es muy importante esto también, que el ciclo empiece reconociendo la huella, ¿no? Mirando hacia atrás. Vos sos uno de esos que está siempre atento y cada vez que hemos conversado también sos de nombrar a aquellos riojanos también que te han marcado. Es muy interesante que este nuevo movimiento también tenga un fuerte arraigo y que además haga a las nuevas generaciones que se han acercado al folclore, muchos por vos, por el Rally, por el José Luis, por el Pachi, por los Inti Guaira, que bueno, han vuelto a llegar al folclore, que puedan tener este vínculo, este puente hacia la tradición también del folclore de Argentina con estos grandes, ¿no? En este caso con Juan Falú. Me quedo, o quiero volver a ese origen en tu casa. ¿Cuánto tiene que ver con eso que pasaba? Este ciclo, de hecho, de Córdoba Suena, el primer programa empezó en este ciclo de los encuentros culturales con el Negro Valdivia, no podía ser de otra manera, con el encuentro de San Antonio. ¿Cuánto tiene que ver con esa ese Punilla Sur que fue nucleando músicos? ¿Cómo fue eso? Y mira, yo primero que nada vivo ahí en la zona porque en mi adolescencia me marcó mucho el encuentro de San Antonio. Yo al encuentro voy hace casi... desde el, creo, el cuarto encuentro, ya tiene 27, 28, ya perdí la cuenta. Así que hace más de 20 años que voy al encuentro, y ya hace 14 más o menos que vivo en la zona, y elegí esa zona porque, bueno, estaba la gente que organizaba el encuentro y muchos de ellos son amigos míos. Y además de principalmente el paisaje y la cuestión agreste de la tierra que siempre me llamaba, me tenía en un barrio periférico de La Rioja, perdón, donde tenemos teníamos monte nativo. Tras de mi casa pasaba una seque porque eran viejas fincas en los límites de La Rioja. Atrás de mi casa el barrio terminaba y había una parte que eran viejas fincas y otra parte que era monte. Entonces teníamos mitoles, algarrobal y esas cosas. Yo tenía ganas de tener algo parecido para mis hijos, para que puedan criarse con esa cosa de esa unión que por ahí uno encuentra con la tierra. Y bueno, elegimos Cuesta Blanca un poco por eso, pero fundamentalmente por la gente esta que tiene que ver con el encuentro. El Negro Valdivia, el Maxi Ibañez, y tantos amigos queridos, ¿no? Que por ahí no son artistas, nada que ver, son gente común y corriente que se desempeña en otras actividades, pero que tiene un corazón enorme y una sensibilidad que nos ha hecho crecer y aprender. A entender que todos somos eso, seres humanos comunes y corrientes, y que el hecho de ser artista es lo mismo que ser albañil o peluquera o maestra o cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Sí. No tiene por qué haber rango ni cosas. Entonces, rotular a la gente por ahí hace que se marquen diferencias que a veces nos dividen, ¿viste? Entonces, eso fue el lugar que me marcó, creo, San Antonio, a mí, a una generación grande, siempre hablamos con rally, eso. Sí. Y así que sí, tiene mucho que ver con esa gente, pero más tiene que ver con la peña que tenía mi viejo cuando yo era adolescente. Uh-huh. Porque yo a San Antonio las primeras veces venía desde La Rioja, yo vivía en La Rioja, y mi viejo es padrino, lo encuentro, mira, será importante el viejo, perfil bajo mi viejo, sí, pero sí, sí. Un grosso. Y tenía una peña en La Rioja que se llamaba La Rodadera, donde era como la trasnoche de lo que sucedía en el ambiente de la música, el arte en La Rioja. Entonces, ahí iban los pintores, los artistas, los actores, los artistas plásticos, los cantores, todo el menjunje cultural de La Rioja se juntaba ahí, viernes y sábado no más habría, y se juntaban a comer un locro, tomar un vino, una empanada, y era todo así muy... muy familiar, casero. Mi hermano mayor, el Mario, hacía unas empanadas de matambre picadas a cuchillo, mi viejo hacía el locro, se compraba un muy buen vino que se vendía en esa época en Dama Juana y se fraccionaba y el vino de la casa y después nada, y la guitarra pasaba de mano en mano, no había un show en la noche sino que la guitarra pasaba de mano y la regla eran dos para no quedarse rengo. Entonces uno cantaba una canción y tenía que cantar otra para no quedarse rengo, ese era el lema de la peña, y sea quien sea, no puede cantar más de dos. Claro. Hasta que le vuelva a tocar la guitarra que va de mano en mano. Entonces por ahí, no sé yo, venía Peteco Carabajal o alguno de los músicos nacionales a tocar en un festival o en el teatro o en alguna actividad, y se iba de trasnoche a La Rodadera, y de pronto le pasamos la guitarra y tenía que tocar dos temas, y al lado de él había un albañil que tocaba desafinado, cantaba desafinado, sabía media la letra, y por lo mismo, él le tocaba la avenida, las dos canciones, y era eso, como eso, somos todos iguales. Sí. También tuvo mucho que ver eso, y criarme en medio de artistas, ¿no? Claro. Y de con estas inquietudes, de preguntar, creo que si yo tengo algo de valioso, ha sido aprendido por toda esta gente, ¿no? Por los albañiles que iban a la peña y compartían su música humilde, con mucho amor, y de los grandes artistas que han que también iban y tenían la generosidad de sentarse un rato con un changuito que era inquieto y pasarme alguna data o contarme alguna historia. Sí, y tu vieja también, que siempre la reconoces como docente, como maestra, que también te fue acercando a los libros. Hay una canción en Peñero, nos gustaría irnos con eso. En Peñero, si no me equivoco, donde está vinculado tu viejo ahí. No sé si sí, es el relato. Sí, él dice un relato ahí de una sí. La historia de una canción de su pueblo. Sí. Y que es una historia muy bonita. Y yo la parafraseé en varias canciones porque la historia que más me gusta de mi viejo, un fabulero, ¿viste? El que le encanta contar historias y también creo que ese es el atractivo principal de la peña. Así que me parecía importante rescatar esa parte de él al margen de la música. Sí. Bueno, Ramiro, nos vamos a ir con Juan Falú también anunciando esta fecha. ¿Cómo sigue este ciclo? ¿Ya tiene las fechas marcadas? ¿Quiénes vienen? Tiene las fechas, no me acuerdo bien los días. Después podemos definir los días, pero ¿quiénes vienen? Es una vez al mes y vienen. En agosto viene la Chiqui Ledesma con Pablo Fraguela de María y Coseche. Dos tremendos músicos. La Chiqui es profe en la Escuela de Música Popular de la Avellaneda, la EMPA. Pablito Fraguela también, la Chiqui labura en el ECUNI y ha sido promotora del encuentro más importante que ha tenido Buenos Aires de música independiente, que es Músicas de Provincia, ella junto a los chicos de Coseche de Agosto, y José Seña, una increíble cantora y persona admirada y querida y comprometida. Pablo Fraguela, uno de los pianistas más importantes que tiene la música folclórica desde ya hace un tiempo, chango joven de mi edad, será, no tan joven, sí. pero talentosísimo. En agosto, en septiembre viene el Coqui Ortiz de Chaco, sí. En octubre viene Luis Chazarreta y el jueves vamos a estar con Luis y el Cuarteto Magnolia, que hace poco presentaron un disco de obras de Luis para cuerdas. Y no sé si seguimos toda la gira con el cuarteto porque los chicos laburan en el teatro y tienen, no saben bien todavía la fecha, son dos de ellos son parte de la sinfónica, entonces no sabían, pero la idea es que si pueden continuar toda la gira con ellos y si no con el Luis haciendo algunas cosas. Luis Chazarreta, guitarrista de Alfredo Citarrosa, sí, Zuna Rocha, Alfredo Ávalo, Rally Barrio Nuevo, no sé, ha producido tres de mis discos, un genio, un hermoso además. Y en noviembre estamos viendo si podemos hacer que coincidan unas fechas con el Negro Aguirre y Francesca Ancarola, que están preparando una segunda parte del disco de Arrullos que habían hecho. Francesca Ancarola, compositora y gran intérprete chilena, y el Negro Carlos Aguirre, sí, de Paraná, pianista, compositor impresionante también. Tremendo. Estamos viendo si pueden venir en noviembre. Y de ahí cortaríamos, porque ya viene San Antonio de Redondo, viene la fiesta y demás, y después viene la época de festivales, y arrancaríamos en marzo, y han dicho que sí, un montón de artistas, Juan Quintero, Rally Barrio Nuevo, sí, sí, porque además me parece que el ciclo tiene esto de, hoy lo decíamos al comienzo del programa, y por eso hacemos este programa también, porque sentimos que la música popular, la música además popular independiente, que tiene este otro gustito, está llamada a cumplir un rol hoy de esto, ¿no? De poder recuperar la huella de la tierra misma, ¿no? Y de la cultura, y también llamar a pensar el futuro, a imaginar el futuro, a soñarlo, también en esta mixtura de culturas, de regiones, de ideas, de miradas, que ustedes están exponiendo también como movimiento cultural y que por eso nos gusta tanto compartirlo en este programa. Ramiro, te agradecemos como siempre, un fuertísimo abrazo, ojalá que pronto te tengamos de nuevo por acá, por Capilla. Bueno, déjame que acote una cosita, sí, Fede, sí, sí. Cortita, sí, el ciclo es jueves, viernes y sábado, los jueves en Cocina de Cultura, los viernes en Agua de Oro, en Río Arriba, y los sábados lo hacemos en la Rioja Capital, entre el Espacio 73 y un museo, el Museo de la Ciudad, de la capital de la Rioja. Estábamos a punto de hacerlo en Cosquín, pero bueno, hubo un par de ya teníamos el visto bueno, estaba todo encaminado, pero bueno, hubo un par de inconvenientes que no se pudo hacer, así que casi lo tenemos en Punilla. Pero para los que no puedan llegarse a Córdoba y les quede cómodo cruzarse ahí por el cuadrado, estamos en Sierra Chica, en Agua de Oro, los viajes.

para que sea la guía de los enamorados. ¿Y para qué el lucero? Para que sea la guía y la compañía de los viandantes, de los viajeros, de los arrieros, de los cantores. Entonces le revela su verdad al ermitaño y le dice que la luna había sido siempre suya, pero compartida, porque es la única forma de amar. Entonces toma forma de Vidala la intención, golpea la luna su cara de caja y en su lumbre derrama misterio y despierta interiores desandando la vida y en la boca reseca del hombro por las noches se vuelve Vidala. Puso la noche al lucero para hacerlo mi compañía y se va junto con ella al llegar la madrugada. Si pinto en noche con luna mi coplita sale clara y se llenarán de luces mis manos y mi guitarra. Ahora recorremos los encuentros culturales de Córdoba. Córdoba. Y se viene una nueva fecha de Córdoba Suena, del ciclo de entrevistas y música en vivo, aquí en Espacio Viaraba, en Espacio de la Cooperativa, de una radio muchas voces, la sala mayor de la radio, en este ciclo que nos ha dado grandes alegrías, entre otros Ramiro González, José Luis Aguirre, Pachi Herrera, Marcos Luc, Paola Bernal. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, hubo grandísimos músicos y músicas, Mary Murúa, y que hemos disfrutado tanto, ¿no? Juan Iñaki, bueno, ya nos vamos a ir acordando de todos los que han pasado por este escenario y que seguirá. Esta vez, escucha. Córdoba Suena, Córdoba Suena, ciclo de entrevistas y músicos en vivo, presenta La Insurgencia del Tacón. ¿Qué pasaría en la tierra si la semilla no germinara? Banda de Tras la Sierra que recorre las luchas hermanadas por la tierra y el cuidado del ambiente. Atravesando los siglos de desengaños y de tristezas. Este sábado 7 de julio a las 20 horas en Espacio Viaraba, Irigoyen 136, en Capilla del Monte. Otras miradas, otras respuestas. La Insurgencia del Caracol. Entrada general, 100 pesos. Socios del Radio Club, 70 pesos. Reservas al 15611-145. Más información, viaraba.org.ar. De este disco de La Insurgencia del Caracol, Nicolás Falcoff. Germina es el disco. El pueblo dice, se va a luchar hasta las últimas. ¿Cómo va a haber paz aquí? Ya no hay paz. Más de 500 años se respiran en Oaxaca. Siglos de resistencia rugen en la misma rabia. Limosnas disfrazadas de asistencia humanitaria. Como ayer con espejos de colores nos engañan. Ahí estamos escuchando a Nicolás Falcoff y La Insurgencia del Caracol, quienes van a estar aquí en Espacio Viaraba en el marco del ciclo Córdoba Suena. Es una alegría también para nosotros recibir nuestros amigos, hermanos de Tras la Sierra. Llegan desde allí y también con este disco que representa muchas de las historias, de las luchas y de la identidad que está teniendo la música independiente en la provincia de Córdoba, que está de alguna manera nucleada alrededor de la defensa del monte nativo, de la tierra, de la identidad y de la cultura serrana. Por eso estarán por acá, también dando algún taller por ahí y teníamos ganas de conversar con él para contar un poquito de esta historia. Además, compañero radialista desde hace muchos años en la tribu, ahora en Radio El Grito, allí en Tras la Sierra, en Los Hornillos. haciendo Música sin Mapa, que se escucha aquí también en nuestra radio, los domingos por la noche. Nicolás, muy buen día. Buen día, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos y, bueno, un placer saber que prontito podremos ir a visitarlos por allá. Bueno, Nico, para los que por ahí todavía no conocen, hemos estado compartiendo, siempre ha sonado la banda aquí en la radio, pero tiene nuevo disco. Contanos un poquito también, primero porque nació la insurgencia ya en Buenos Aires, han tenido, recuerdo que los conocí cuando presentaron también un libro de relatos del subcomandante Marcos, un vínculo con Chiapas muy fuerte que fue también una identidad generacional que compartimos muchos jóvenes. Contanos un poco la historia de la insurgencia del Caracol. Dale, sí, mirá, bueno, el proyecto fue inspirado y nacido en Chiapas, en el sureste mexicano. Yo fui durante muchos años parte de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, que era una organización sin fines de lucro, donde nos juntábamos simpatizantes con las causas campesinas, indígenas, y especialmente tendiendo puentes con los zapatistas. Y bueno, ahí desarrollamos este proyecto que se llamó Los Otros Cuentos, donde varios artistas prestaron su voz para leer cuentos del subcomandante Marcos. Hicimos una muy linda edición, grabada en FM La Tribu, radio comunitaria, impresa en Chilaverte, empresa recuperada, presentada en el Bauer en aquel momento, también empresa recuperada, o sea, siguiendo todo un circuito desde la autogestión y desde la autonomía también que enseñan ahí los compañeros y las compañeras zapatistas. En uno de esos viajes, allá por el 2008, nacieron las primeras canciones del proyecto La Insurgencia del Caracol, que desde la música, bueno, son composiciones propias, que retomamos ritmos latinoamericanos, pero siempre desde las letras, como vos decías, estamos en consonancia con las resistencias, las rebeldías de todo el continente, ¿no? Uh-huh. No se circunscribe a Chiapas, sino que llega obviamente también a nuestros valles. En Punilla, en Tras la Sierra, estamos hoy con todas las problemáticas de la cuestión del bosque nativo, de las autovías, y bueno, siempre estamos ahí desde la música intentando transmitir conciencia, ¿no? El primer disco salió en 2009, La Insurgencia del Caracol, en ese momento en Buenos Aires. El segundo disco, en 2012, se llamó Guardianes de la Semilla. Y el último disco, hasta el momento, porque estamos preparando un nuevo material, pero hasta el momento fue Germina, que lo editamos primero en México, en el Festival de las Resistencias y las Rebeldías, lo presentamos allá en el sureste mexicano, y después lo presentamos en la Argentina. Hace ya un par de años que estamos viviendo en Tras la Sierra, entonces la formación se renovó, digamos, con mi compañera Guillermina Costa, que además de ser la voz femenina toca percusión, estuvimos tocando muchísimo en dúo, y ahora se sumó Jorge Estrella, bajista de acá de Tras la Sierra. Así que estamos haciendo una nueva formación en trío, aunque en los discos se escucha, bueno, muchísima banda y muchísimos músicos invitados, ¿no? Uh-huh. Estamos preparando nuevo material y bueno, siempre participando y activando desde donde se puede para lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, de la madre tierra y con todos los desastres que vienen haciendo las transnacionales, ¿no? Entonces desde la música aportamos o intentamos aportar un granito de arena a esa transformación social que depende de nosotros, ¿no? La conciencia para modificar eso. Sí, ya el nombre, por supuesto, bueno, la insurgencia marca, y el caracol es un bichito particular que tiene una historia particular con Chiapas y que me gustaría aprovechar porque me imagino que tiene mucho simbolismo para vos también y para la banda. Sí, el caracol es un signo, es un símbolo, es una metáfora, pero también es algo concreto, ¿no? En Chiapas, en las comunidades zapatistas, los caracoles son los centros cívicos y políticos. En territorio zapatista hay 5 caracoles diseminados por distintos lugares de Chiapas. Cada uno de esos caracoles nuclea distintas comunidades de los municipios autónomos rebeldes. Esta es la forma, la estructura de la forma de gobierno que tienen los zapatistas, las zapatistas, porque, por ejemplo, los caracoles son también la sede no solo de los hospitales autónomos, sino también de las escuelas autónomas, escuelas secundarias, escuelas primarias que han hecho el movimiento zapatista, sino también de la Junta de Buen Gobierno, que tiene representantes, representantas de distintas comunidades que ahí, digamos, de alguna manera van gestando este buen gobierno, ¿no? Donde justamente es el pueblo el que manda para los zapatistas y el gobierno el que obedece, algo muy distinto a lo que pasa en nuestras tierras. Pero bueno, desde ese lugar siempre el zapatismo fue un ejemplo de autonomía, de lucha, de resistencia. Un ejemplo concreto, una lucecita, yo siempre digo, en medio de la tempestad. Y el caracol también es un bichito que avanza lento pero firme, que resiste tempestades, que va con su casa en espiral, de manera nómade. Así que bueno, nos inspiró muchísimo la poesía, la poética en torno al caracol, más allá de ser un símbolo de comunicación de los pueblos mayas, para bautizar este proyecto musical. Uh-huh. Nico, mirá, vos sabés que el ciclo Córdoba Suena, y especialmente el nombre Córdoba Suena, tiene que ver con una reflexión que fuimos haciendo en los últimos años y un vínculo estratégico para nosotros entre la comunicación popular y los músicos populares, independientes, que claramente para vos también esto significa todo un desafío de vida. Y sentimos, interpretamos que hay un movimiento de artistas, de músicos populares en nuestra provincia y que quisimos con este programa, bueno, a colaborar en que tenga una identidad propia, fuerte, en que se unan. Bueno, han pasado muchos por este escenario también aquí en Viaraba, pero bueno, conversamos en el programa también, la idea es que se escuchen sus voces porque tienen todos una reflexión, un pensamiento, una mirada hacia el pasado, hacia la huella histórica, especialmente ligada al buen vivir, y hacia el futuro. Recién conversamos con Ramiro González y hablábamos de esto, el rol que está llamado hoy, como en cada momento de crisis o de disputa de ideas, de incluso civilizatoria ya, ¿no?, en esta época, la cultura independiente. ¿Cómo describirías vos, primero, este movimiento de Córdoba? No debe ser casual que haya llegado vos a hacer música acá, en nuestras sierras, además, esta cultura serrana. ¿Y qué rol sentís que tiene hoy la música? Bueno, yo creo que la música siempre tuvo, en realidad siempre tuvo el mismo rol, yo creo, cuando fue genuina desde los pueblos, y eso también lo hablo mucho en el programa Música Sin Mapa. Yo creo que la música no deja mentir, la música cuenta otra historia, la música explicita las historias de los pueblos, y la música siempre tuvo el mismo rol que tiene que ver con el arte como herramienta transformadora, como herramienta de expansión de la conciencia. En cada una de las épocas de la civilización, esa conciencia era necesaria despertar para distintas cuestiones. Lo que pasa es que en los últimos años, siglos tal vez, dentro del sistema capitalista que vivimos, fue de alguna manera sofocado mucho de la función del arte, de la función transformadora, por la industria del entretenimiento, ¿no? Entonces se confunde muchas veces o se mete a la música como un producto más, como una cuestión más de un mercado o de un entretenimiento, y se le ha sacado en muchos casos esa función tan potente y tan transformadora. Pero yo creo que el arte, cuando es genuino, cuando brota del corazón, más allá de los estilos, más allá de los géneros, más allá de las etiquetas, tiene esa función. Y más aún la música independiente, la música, bueno, como la que elegimos hacer, ¿no? Algunos artistas que no vamos a en ningún momento a negociar o a modificar nuestra expresión artística por una lógica de mercado, y esto ya es una lucha también que vamos dando hace varios años. No es fácil hacer música de autor, no es fácil lograr que la gente vaya y se siente y escuche y comparta eso, pero la satisfacción es muy grande cuando uno ve que hay oídos atentos, que hay gente dispuesta a escuchar otras propuestas, más allá de lo que se impone muchas veces desde los medios masivos. Y en esa tarea, por supuesto, también que se suman las radios comunitarias, como ustedes allá, como El Grito acá en Tras la Sierra, y bueno, nosotros elegimos también venir a vivir acá, más alejado de los centros urbanos, porque es un lugar que todo el tiempo nos pone en eje con el contacto de la madre tierra, ¿no?, de los recursos naturales, y las problemáticas que tenemos acá las vemos día a día, ¿no?, en relación a los loteos, en relación a las autovías, en relación al extractivismo, de diversas maneras. Ustedes también lo viven allá en Punilla, y bueno, de alguna manera creo que la música es un elemento más que suma al despertar, al sumar conciencia y al propagar un mensaje, porque muchas veces ese mensaje desde otros lugares no puede entrar o se queda enquistado en lógicas partidarias, dicotómicas y demás. En cambio, el arte siempre logró gambetear eso y siempre logró hermanar lo que muchas veces los poderes de la arriba separan, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, me parece buenísimo esta iniciativa del ciclo Córdoba Suena, de abrir espacio para que las músicas independientes y las otras músicas puedan sonar, y para nosotros es muy importante poder recorrer distintos lugares del país con la música que nos brota desde el corazón, ¿no? Y el mensaje en consonancia con todas las resistencias y las rebeldías que se están gestando en estos tiempos de crisis, de tempestad, pero en los que más que nunca tenemos que estar juntos, juntas, mirarnos, encontrarnos y propiciar acciones para modificar ese mundo, ¿no? Saber que otro mundo es posible, que no vamos a estar esperando que los gobiernos de arriba nos lo sirvan a bandeja. No. Lo vamos a tener que pelear y luchar nosotros, ¿no? Así es. Nicolás, el sábado 7 de julio, 20 horas, aquí en Espacio Villaraba, en Hipólito Yrigoyen 136, con transmisión a través de una radio Muchas Voces, nos vamos a estar encontrando. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a toda la banda, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a estar muy contentos de estar en Capillas. Esperamos el sábado y, bueno, mi compañera va a estar dando un taller de canto y de movimiento el jueves ahí en Capilla. Así que después, en todo caso, les mandamos información ahí al móvil de radio para que, si alguien llama, le pasan esa información. Y el sábado en Villaraba va a ser un placer compartir las nuevas canciones con ustedes. Claro que sí. Nos vemos ahí. Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Ahí está Nicolás Falcoff y la insurgencia del Caracol. Este sábado, entrada 100 pesos, 70 para socios del Radio Club. La necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. En Córdoba Suena, presentamos al invitado del día. Y en esta sección que tenemos también para presentarles nuevos discos, canciones nuevas, bandas nuevas a veces, en este caso Renata Bracaccini nos presenta. ¿Qué tal, Renata? Hola, ¿cómo va? Acá feliz de estar en Córdoba Suena. Bueno, ¿quién presentamos hoy? Hoy presentamos el nuevo disco de Touch, Voy a encenderme. Las trampas que su vientre trae el pasado impide mi presencia en este lado. El grupo integrado por Juan Pablo Touch en guitarras, bajo y voz, Andrés Touch en percusiones y voz y Martín Elena en bandoneón y voz se formó en Córdoba en 2007. En ese año grabaron en forma autoproducida el disco La Serranita. En marzo de 2008 se mudan a Madrid, donde comienzan sus actuaciones mientras preparan su proyecto discográfico, generando su disco homónimo, Touch. A fines de 2012 regresan a Córdoba y en el 2013 publican el sencillo Brasil 2014 con videoclip incluido. No pienses tanto, te va a doler. Siéntate un rato a la sombra. A fines de 2014 sale a la luz Amor Continental, su disco más reconocido en nuestra provincia, con ritmos andinos, rioplatenses y una diversidad de estilos como el reggae y el rock. Voy a encenderme está disponible en YouTube para su descarga. De igual forma hizo la banda en 2014 cuando lanzaron Amor Continental. En ese entonces Juan Pablo expresaba: cuando vos invertís mucha guita en el disco, lo primero que te preguntan es cómo la vas a recuperar. Y cuando les decís que lo vas a subir gratis en internet, todavía te miran raro. Es una inversión. Es cierto eso que se dice, que el músico es una de las personas más egocéntricas del mundo. Pero nosotros tuvimos bien claro que nuestras destrezas no eran cantar, tocar el bandoneón, el bajo y la batería. Nos dimos cuenta que lo importante era la música, más allá de las personas y los instrumentos. Y una de las formas de expresarlo y agradecer es esta, ofreciendo las canciones para que se esparzan lo más posible. Resaltabas entre tanta gente con esa hace brillar, si está me acuerdo de tu ropa, parece que estoy ahí. Y luz hace brillar. Si hasta me acuerdo de tu ropa, parece que estoy ahí. Ahí estábamos compartiendo el último disco de Touch. Aquí es donde vivir, aquí es donde jugar. Aquí es donde crecer, aquí es donde buscar. Aquí es donde aprender, donde aprender a amar. Y tenemos esta sección también que disfrutamos muchísimo de poder recorrer la huella que fue dejando en cada uno de nuestros músicos de Córdoba los discos que escucharon, los discos que marcaron su historia, su carrera. En este caso, uno de los grandes también, ex líder de los Sinti Guaira, el jujeño Ezequiel López, hoy en su carrera solista, extraordinario músico también. Guitarrista, cantante, una voz y compositor además de los Sinti Guaira. Ese López hoy es el que nos recomienda los discos que marcaron su historia, su carrera. Hola, soy Ese López. Bueno, quería contarles que dos discos de los que me marcaron en mi historia, ¿no? Fueron fundamentales. Con canciones que me acompañaron durante muchos años y me siguen acompañando. El primero fue Encuentro, el primer disco solista de Peteco Carabajal, con una nueva forma de tocar chacareras, de cantar y arreglar, metiendo muchas cosas latinas y realmente una apertura. Creo que ahí Peteco le encontró la vuelta a esa forma de hacer música. Eso fue algo que me acuerdo que escuchábamos muchísimo. Tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. La voz de una nube amiga, crucé los cielos como una herida. Tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. las aguas, otros pueblos, otras palabras, y una sombra implacable más allá de la luz aguarda. Después, otro que me marcó muchísimo y lo escuchamos cantidad de veces, creo que fue un disco, El amor después del amor, de Fito Páez. Ese disco fue increíble, o sea, ¿no? Nos movilizó mucho, creo que esa generación nos hizo vibrar también, ¿no? Cantar mucho, estar ansiosos de que llegue a Jujuy, de escucharlo. Así que fue, esas dos canciones fueron, esos dos discos fueron tremendos. Después, otra cosa para recomendar, hoy en este momento yo recomiendo que escuchen Radiohead. Me parece que le han encontrado el lado B a la música, eso es increíble, me gusta mucho. Y obviamente les recomiendo que escuchen Semillas de Barrio, mi primer disco solista. Así que bueno, un abrazo y muchas gracias. Es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared. Algo tienen estos años que me hacen volver así y decirte que te extraño y voy a verte. Ahí estaba S. López presentando los discos que marcaron su historia, ¿no? Encuentro de Peteco Carabajal y El amor después del amor. Escuchábamos a Fito Páez junto a Luis Alberto Spinetta. Nosotros nos estamos despidiendo de esta edición de Córdoba Suena, que nos ha gustado muchísimo, recorrer estas voces, voces de artistas, pero también de rebeldía, ¿no? De inconformismo a las pautas que nos han ido marcando para una tierra que hoy, especialmente en estos días, tal vez vos escuches este programa, andás a ver cuándo, ¿no? Mañana, pasado, o dentro de 5 años, bueno, tratamos de que semana tras semana también esto sea un registro de la época, de este momento histórico que estamos viviendo, donde, bueno, nos están castigando, nos siguen pegando abajo, diría Charly García, pero también está esta resistencia cultural. Los movimientos populares vinculados a los medios comunitarios, a los artistas populares, la verdad, nos da mucho placer, mucho gusto compartir esta sensación de época también, que no es solo el bombardeo mediático de malas noticias, sino esto que pasa por abajo y que a lo mejor, si no es a través de las radios comunitarias, te lo estás perdiendo. Y nos vamos, nos despedimos, nos vamos a reencontrar la próxima semana en cada una de las radios. Nosotros desde aquí, desde Cooperativa Viaraba, desde una radio, muchas voces en 98.1 y en el www.unaradio.org.ar, nos despedimos, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Nos vamos con una más, la última de Touch, de este último disco que estamos presentando en esta edición de Córdoba Suena. Chao, hasta la semana que viene. Voy a encenderme hoy a rebelde.